quiero yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Ese bonito, mi hermano, me llevo yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Okay.